Esta tarde del día 30 nos hemos desplazado a la casa del barrio de Carabanchel Alto. Todos los miércoles, pues esta gente está repartiendo lotes de comida, fruta, galletas, mascarillas, cosas de primera necesidad que les van dando pues en diversos sitios, o sea, donaciones, otros dan dinero, algunas tiendas como Mercamadrid y todo esto les ceden cositas. Y bueno, aquí está un grupo de voluntarios, porque esto vamos a iros presentando a esta gente que está aquí. Empezamos por Fernando. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amparo. Vamos a ver, ¿esto lo hacéis todos los miércoles o hay más días en que...? El reparto son solo los miércoles. Solo los miércoles. Pero luego hay varios grupos, martes y jueves, que recogen, preparan y ordenan para que luego, cuando llegamos los miércoles, lo tengamos todo listo para las fiestas. O sea, dicho de otra manera, esto es el pueblo ayuda al pueblo. O sí, sea, sí. Sí, o sea, que aquí no hay ni entidades ni nada que se preocupen de lo que le está pasando al vecindario de aquí, o sea, es exactamente, así, ¿no? Son asociaciones vecinales, la Casa del Barrio, entidades UNIDE, que es un supermercado que también nos deja poner una cesta. Bueno, es todo el pueblo por el pueblo, claro. Sí, o sea, es aquello que se dice, el pueblo salva al pueblo. Exacto, el pueblo salva al pueblo. Además veo que estáis aquí repartiendo, además de fruta, tenéis también mascarillas, porque me imagino que se ha convertido ya en una cosa de primera necesidad y que la gente que viene aquí pues no tiene tampoco posibles de estarse comprando mascarillas cada dos por tres. Claro, tenemos una donación de la FRAN y repartimos cada semana 80 o 90 juegos de mascarillas. Y hoy tenemos una donación también voluntaria que nos ha dado una persona y repartimos para niños. Las mascarillas hay que repartirlas. Ahora mismo es de primera necesidad. Sí, sí, tanto como comer, casi. Exactamente, casi. Casi, efectivamente. ¿Cuántas familias más o menos dependen de vosotros? Pues mira, aquí hemos llegado a tener hasta 315 familias. Madre mía. Lo que pasa es que unas van y salen. Unas empezaron a cobrar el ERTE, empezaron a cobrar ayudas, entonces se les ha dejado de dar. Entonces, ahora mismo yo creo que había más de 215, 220 familias a las que se las atiende cada tres semanas. Y vosotros venís aquí de voluntarios. Sí, o sea, es totalmente hacer voluntario. Un voluntariado, exactamente. Simplemente, o sea, así llanamente, sin ayuda tampoco de ninguna clase. Nada, nada, esto es... Siempre nos habíamos preguntado que qué pasaba, pues, en esto, ¿cómo se puede definir? ¿Una despensa solidaria, un banco de alimentos? Sí, sí, esto es... Así lo has dicho. O las dos cosas. Son las dos cosas. Esto es todo solidario. Y aquí tenemos donaciones que nos dan personas físicas y también lo damos. Hay veces que tenemos yogures, fruta aparte, bueno, de todo. O sea, aquí se reparte, luego lo verás, tenemos aquí los cestas que llamamos. Hay una cesta fija que se da cada 15 días, que están aquí los alimentos, y luego hay muchos extras. Y ahora que llega Navidad, pues más, bueno, ¿no? Repartimos turrón, cosas para los niños, o sea, lo que podamos dar. Pues lo damos, sí, porque claro. Además es unas fiestas muy señaladas, ahora viene Reyes. Exacto. Sí, pero además también damos productos de higiene, pañales, claro. Aseo... Hay cosas de primera necesidad, todo. Como pueden ser pues compresas... Sí, para mujeres. O sea, damos para mujeres. Lo que tenemos se va comprando semanalmente las necesidades de cada semana y las tenemos aquí preparadas para ir dándoselas luego cuando vengan. Sí, ellos suelen venir sobre las 5, me comentó Felo. Sí, tenemos, a partir de las 5 repartimos, de 5 a 7 y media, 8 menos cuarto. Tenemos dos mesas de reparto y cada 15 minutos van viniendo entre 5 o 6 personas por mesa, un poquito espaciado, para que no se quede mucho la puerta y que no haya colas. No queremos dar una imagen de, bueno... Sí, lo que llaman las colas del exactamente, hambre, hay que pena y todo esto, es una pena realmente. Una pena. Pero bueno, también hay que salvaguardar la dignidad de la gente, ¿no? Y también por que ellos, esta gente no está viniendo aquí porque no. por gusto. Y también tampoco por ellos, no que estén en la puerta todos ahí juntos haciendo una cola, que te da una impresión un poquito. Y ellos también, bueno, hay gente que puede sentir un poquito de rubor de estar en una cola, ¿no? De, claro, coger comida. Bastante ya, pues eso tiene que venir. Y, claro. ¿Y os habéis encontrado alguna vez con algún caso desesperado? Sí, sí, hay gente que viene que... Y bueno, gente que manda correos electrónicos a la asociación de vecinos de Carabanchel Alto y que, bueno, que no pueden más y que necesitan atención con alimentos y, bueno, se les atiende la semana siguiente, si se puede, pues se les atiende. Aquí pasa que, bueno, el proyecto ya va terminando porque tampoco podemos mantener en el tiempo esto. Pero es una vergüenza, porque de esto se tendría que preocupar precisamente los estamentos, digamos, gubernamentales o la Comunidad de Madrid. Los servicios sociales, de Carabanchel Alto, deberían de atender a estas familias. Sí, bueno, vosotros estamos aquí ahora en Carabanchel Alto, pero que, bueno, esto se repite en muchos barrios. Sí, sí, esto, Madrid, lamentablemente hay muchos barrios que está pasando esto y no hay, después de 6 meses... que han pasado desde junio, realmente no vemos el refuerzo de los servicios de los servicios sociales, no vemos que les llamen, no vemos que les atiendan, no vemos el famoso cheque monedero o tarjeta monedero famosa que iban a dar a las familias. El ingreso mínimo vital no llega, estamos en el mes de diciembre, incluso hay ERTE, que hay también, bueno, personas del barrio que también han cobrado el ERTE, fíjate, los ERTE, estamos en el mes de diciembre. Sí, no, es que claro, se escudan diciendo que es que no hay personal. Bueno, pues oye, hay mucho paro, pues ¿no? Ponlo, que contraten. Exactamente. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Lo que no pueden hacer es tener una familia sin ningún ingreso, sin nada, con niños pequeños a lo mejor, o grandes, o lo que sea. Sí, sí, claro, aquí. Que es que. Aquí vienen. Que es que tienen que venir aquí y tienen que recurrir, pues, a los compañeros que están aquí. No, pues que vienen y que dedican su tiempo libre, digamos, entre comillas, en venir aquí a hacer una labor social que tenía que ser asumida por el gobierno de la comunidad o por los servicios sociales, porque no se ha abierto, que yo sepa, ningún comedor. No, aquí comedores en Carabanchel. En Carabanchel la Junta Social no abrió ningún comedor durante la pandemia. Hay comedores escolares públicos que se pueden haber abierto. Nosotros en el mes de julio, una representación de este proyecto fue hablar con el concejal y le pidió una serie de cosas y, bueno, 13 o 14 cosas que le pedimos y una cosa era esa, que se abrieran los comedores públicos, que se abriera y que se diera comida y tal, pero no era abierto ningún comedor público en Carabanchel. Sin embargo, en Latina sí, Latina sí que abrió 3 o 4 comedores. El concejal presidente de Latina sí que lo consiguió, o sí que se puso manos a la obra, claro. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver si hablar con alguna otra persona. Voy a hacer una pausa. Esto lo que se da en una cesta normal, ¿vale? Esto va siempre así. Bueno, están preparando lo que ellos llaman cestas, que son unas cajas de cartón. Sí. Unas cajas de cartón, que sean frutas o verduras, muy limpitas ellas. Y están distribuidas por alimento. Y por unidad. Mediana y grande. Eso también depende de la cantidad de componentes que tenga la familia, ¿no? Sí, tenemos unos listados y, bueno, aquí te dicen si hay 3 menores, 1 adulto, ¿cuánto es la unidad familiar? 2, 3, 4, pues según la unidad familiar, de 1 a 2 son pequeñas, de 3 a 5 medianas, o no, 3 o 4 medianas, y a partir de 5 grandes, está grande. Hay ¿Y más cómo cantidad. Os, madre Dios, cómo os... Os apañáis, ¿no? No pues sé. No, hombre, ya controlan todo. Sí, a ver, hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Ana. Bueno, Ana, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Pues mira, yo estoy haciendo una caja para una familia de tamaño grande. Ajá. Y entonces, como acabamos de llegar, hemos colocado ya las cajas con el tipo que es cada una. Y ahora estamos todos haciendo cestas para que a las 5, cuando llegue la gente, pues estén disponibles. Y entonces se hacen turnos de 15 minutos, a la gente se la convoca cada 15 minutos para que venga a recoger su cesta. Me imagino que la gente que viene a recogerlo ya son habituales, ¿no? Sí, ya pues después de tantas semanas pues ya conoces a la gente, les preguntas qué tal, te preguntan qué tal, sí. Y luego gente nueva, siempre hay gente nueva también. Hombre, por desgracia cada vez hay más gente nueva porque es que cada vez la situación está siendo más desesperada. Digo yo, ¿no? Sí, como te ha comentado Fer, pues el ayuntamiento no está respondiendo como debería. Y entonces, pues yo creo que ninguno de los ayuntamientos está respondiendo como debería, ¿no? Aquí no nos cortamos ni censura. O sea, aquí ni el del centro ni nada. O sea, que lo único que ves es eso, la asociación de vecinos, la FRAP, otros movimientos sociales, gente que está poniendo, pues eso, su tiempo, su dinero, de donaciones, etcétera, etcétera, pero que lo estamos viendo pues a nivel vecinal. Sí. O sea, no es que venga aquí, no, esto no tiene nada que ver con el rastrillo de las señoras estas de poneras, marquesas, ¿no? Que venden cuantas cosas. Entonces aquí, pues esto, a nadie le sobra, ni a nadie. O sea, la gente que está aquí, pues es gente normal y corriente, ¿no? Sí, gente del barrio. En tu vida normal, fuera de aquí, ¿qué es lo que haces? Pues bueno, tengo mi trabajo y nada, y mis extraescolares por las tardes. Y desde hace unos meses, pues los miércoles los comparto con esta gente. Y la verdad es que muy bien, porque yo no tenía contacto con las asociaciones vecinales del barrio y muy contenta. O sea, que es una forma de pasar mi tiempo estupenda, semanalmente. Pues sí, la verdad es que sí, y además es que se debe dormir uno la mar de bien cuando llega a casa, ¿no? Bueno, de eso... Una satisfacción personal, ¿no?, de que se ha hecho con la vida de, y sí, que... de contribuir un poquito. De contribuir un poquito, de arrimar el hombro. Eso, de arrimar el hombro, más que de satisfacción, de arrimar el hombro. Es arrimar el hombro, sí. A ver si salimos ya de esta situación, que se acaba ya este año... Dentro de dos o sea, de dos días, vamos. Estamos 30, 31, ni siquiera, día y medio nada más. Sí. Esperemos que el 21 sea mucho mejor que el 20. Esperemos, pues, porque si no... Pues aquí seguiremos, si no. Sí. Paro. Pues aquí seguiréis haciendo cestas, ¿no? Sí, el cestas o lo que sea. Yo creo que si esto se termina, pues nos veremos en alguna otra historia. Sí. Cestas grandes, me dice cuál es... Vale. No. Sí. Oiréis voces de fondo, porque aquí la gente... Bueno, pues está trabajando, está metiendo cosas en las cestas, espera, pues porque ahora a las 5, más o menos, sí, empieza empezarán a llegar gente. Familias a recoger sus cestas. Sí, están de 5 a 8, una cosa así. Bueno, pues vamos a ver, ¿quién es la próxima víctima a la que voy? Hola, chiquitito. Hola, ¿me dices tu nombre? David. Hola, David. Bueno, vamos a ver, ¿cómo te enredó a ti esta gente para venir aquí? Pues estábamos... Ya sé que no es enredar, es una palabra, pero... No, al revés. ¿De al qué revés. Manera llegaste a conocer esta labor? Yo es que pertenezco a la asociación de vecinos y cuando estaba el confinamiento, pues pidieron voluntarios. Uh-huh. Esto fue en abril. Y me presenté voluntario, tanto para la recogida de alimentos, que se hace los martes y jueves, como para repartir la comida, y desde entonces pues estoy aquí ayudando y encima pasando un buen rato. Porque ¿pasando aquí, un mal rato? Buen rato. Ah, digo, hombre. Y pasando un buen rato. Sí. Porque aquí pues encima tenemos un buen ambiente. Bueno, ya acaba, cuando uno empieza a trabajar así, acabamos siendo una familia grande. Claro, al final somos reúnes, amigos. Claro. Al final somos amigos y además de contribuir a ayudar a los que más lo necesitan, pues encima pues hacen más vida social, conocen más gente. Eso también, así se hace vida social. A lo mejor luego en tiempos normales esta gente igual la ves por la calle y no sabes quiénes son ni nada, ahora sí. Sí, ahora sí, ahora nos cruzamos algunos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Nos vemos el miércoles, ¿no? Sí, claro, ¿sabes? Es decir, que es algo bonito. Vale. Que solamente trae beneficios. Pues sí, la verdad es que sí. Si puedes hacerlo, claro, estupendo. Una tarde a la semana no es nada. Ya está, pues oye, nada, ojalá pudieran ser todos los días y más cosas. Eso es, pero se han unido mucho durante... ¿Cuántos sois aproximadamente? Pues no lo sé, pero podemos ser... Más de 30 personas, empezamos poco que a poco. Se van turnando, y... porque a lo mejor sí, claro, todos porque no pueden venir. Eso es, mucha gente pues tiene sus trabajos, sus estudios y viene cuando puede. Claro. Pero en total, no sé, yo creo que podemos ser cerca de 30 entre todos los que han venido, bueno. han ido pasando. Bueno, ya ves ahora que somos aquí unos cuantos. Y luego ven a partir de las 5:30, 6 vienen otros. ¿Y eso? Sí, hay dos turnos, uno. De 4 a 6 para hacer todo esto. O sea, ¿y los que vienen en el segundo turno qué hacen? Repartir las cestas, o sea, vosotros no las repartís, o sea, no las llenáis. Sí, y si queremos las repartimos, nos quedamos aquí porque se ponen allí a la entrada a recibir a las personas que lo necesitan, ya con cita previa, y otros pues van a por las cestas, se las acercan allí, ¿sabes? Y otras cosas que se les van metiendo... Están allí puestas también, se les van metiendo adicionalmente a las cestas, ahí a la de la puerta, para no tener que cargar mucho, para facilitar las cosas. Entonces, es un tema muy logístico, muy logístico. Muy bien, a ver. De esa caja coge algo, mi amor, y lo ponemos... A ver, aquí tenemos una voluntaria súper joven. ¿Te puedo hacer un par de preguntitas? Vale. Sí, ¿cómo te llamas? Lucía. ¿Cuántos años tienes, Lucía? 10. ¿10 años? Sí. ¿Y qué vienes aquí, con tu madre? Sí. ¿Y qué hacéis? Ayudar un poco con las cestas. Está muy bien eso, ¿no? Porque supongo que dentro de la gente que viene aquí a buscar cestas habrán niños también como vosotros, ¿no? Sí. Y bueno, ellos no tienen tanta suerte. ¿Y estás contenta de estar aquí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, vamos a buscar a otra persona, que la veo a la pobre que está un poco apurada, diciendo, ¿y esta señora? No me como a nadie, yo soy abuela, que lo sepas, tengo 7 nietos. Vale, bueno, pues vamos a buscar a otra persona que está aquí. Ella es la a ver, uy, no te me escapes, tú eres la madre, la madre de las criaturas, ¿no? Sí. Dime, ¿colaboran mucho? Bueno, además está bien, bueno. Está bien que vengan y que lo vean, efectivamente, y que sepan que hay gente con otras necesidades diferentes a las nuestras y que hay que echar una mano. Ay, perdona, que te he dicho la madre de las criaturas, pero tu nombre. Me llamo Monse. Hola, Monse. Que la sociedad es muy desigual y que hay que intentar, en la medida de lo posible, que todos tengamos un punto común. No, está bien que se vayan enterando de que en la vida pues todo no es... Todo no es jauja. Efectivamente. Claro que sí, que hay que hacer algo y por los demás. Efectivamente. Sí. ¡Uy! Aquí llega uno corriendo. ¿Tú quién eres? Manuel. Manuel, ¿cuántos años tienes? 7. Sí, ¿qué haces por aquí corriendo? Huir de mi hermana que me quiere pegar. ¿Y eso? ¿Qué le has hecho? Nada. ¿Seguro? Sí, no sé yo, porque tienes una cara de pillo que es que te coge todo el cuerpo. Vale. ¿Y tú también ayudas? ¿Sí? ¿Qué haces, aparte de correr? No sabe lo que hace. Sí, hombre, ponemos comida en las cestas, ¿no? Bueno, ¿y aquello que está ahí qué es? Aquello de ahí. Esos saquitos. ¿Sabes lo que son? Que están en el suelo. ¿Bolsas con fruta? Sí. Bolsas con fruta y con verduras. ¿Esas no las metéis? ¿La dais aparte? ¿No lo sabes? Bueno, se lo preguntaremos. Las bolsas de verdura, ¿verdad? Se entregan en la puerta según van llegando las familias, porque como tanto la verdura como la leche pesan mucho para cargarlas, claro, lo damos justo en la puerta a las familias que van llegando. Y bueno, pues estupendo. Sí. ¿Y cómo llegaste tú aquí hasta este? Yo con una llamada de teléfono de un compañero que me dijo que había que hacer algo y dije, pues me sumo. Bueno, pues hay que hacerlo, se hace. Digo, ¿no? Por supuesto, digo, me sumo y empezamos a organizarlo. ¿Y ya está cuánto tiempo llevas? Pues desde el primer reparto fue el 22 de abril, pero empezamos 3 semanas antes a publicitarlo por el barrio y a organizar gente que se quedase aquí a recoger alimentos. Y luego las donaciones económicas que también nos hacen. Sí. Con el confinamiento venía mucha más gente de lo que esperábamos, que eso también es cierto, bueno, pero económicamente llegó mucho más también. Sí. Mucho más. Así que pues eso está bien, da una esperanza de que no todo el mundo pues es egoísta, que está metido en su casa y que no hace más que mirarse el ombligo. No, la gente luego se vuelca muchísimo. Sí, pero mucho más de lo que comentaba con otros compañeros, que se tienen que volcar la gente. El ayuntamiento no está haciendo nada y ha habido compañeros de aquí del proyecto que han tenido varias reuniones con el concejal del distrito y ha dicho, no exactamente con estas palabras, pero sí nos ha dado a entender que esta situación es prácticamente inexistente y que Servicios Sociales sí que se está haciendo cargo. Ah. Cuando Servicios Sociales está totalmente desbordado y quien se está haciendo cargo de estas familias somos las entidades vecinales, porque ellos no son capaces de dar respuesta. Bueno, pues en fin, lo de siempre, no sé, es que... Que por lo menos hay alguien que da respuesta, que es lo importante. No, es lo que comentabas, que al final siempre es el pueblo que salva al sí. pueblo, ¿eh? Un mensaje bien bonito. Sí. Hay otra que es muy bonita, que es la ternura del pueblo. Sí, también. Y también. Educa a la tribu. También. También. ¿Y tú qué traes aquí tus hijos para que se vayan acostumbrando de que todo el mundo no jauja? Claro. Pues bueno, ellos están muy acostumbrados a lo que son las colaboraciones. Si no con el padre, se vienen conmigo. Pues luego colaboramos con otras entidades también, con el AMPA del colegio. O sea, que están muy metidos en lo que son temas sociales. Bueno, estupendo. Sí. Ojalá pues todo el mundo pues educara así sus hijos, en vez de meterlos en una burbuja en casa y que aquí no pasa nada. Bueno, cada uno a fin de cuentas hace lo que puede también. Que sí. Es difícil no, esto de la educación. Yo no me estoy refiriendo a la gente de aquí, ¿eh? O sea, sí. O sea que tratamos muchos temas de tipo social y la verdad es que a veces el ambiente es devastador. Sí. Porque dices, bueno... ¿Y qué nos queda si no fuera gente como vosotros que está ahí dando pues el callo todo el día? Sí. Bueno, pues vamos a ver si no sé a quién podemos atacar, que no hayamos atacado. Podemos atacar a José Pablo. Que está ahí arriba poniendo. Está ahí arriba poniendo cosas. Alex, sí. Que mane. A ver. José Pablo, me han dicho que te ataque a ti. A mí no, que me da vergüenza. ¿Qué? Pero no, si no, no te van a ver la cara. Sí, pero... ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el...? Pues, no sé, desde abril o por ahí. O sea, todos más o menos me habéis contestado, pues eso, si empezó la cosa en marzo, sí, al mes se convirtió la situación en algo desesperado. Sí, sí. Y entonces tomasteis la decisión de empezar a montar todo esto, ¿no? Claro, yo intenté... Para ayudar a la gente del barrio. ¿Viene gente de fuera del barrio a buscar, o no? Que al principio por lo menos sí. Sí. Luego ya como se ha ido generalizando lo de los bancos de alimentos, nos hemos puesto en contacto para que vayan, que vayan a, cada uno, o sea, claro, eso es, donde eso viven es. Hay mucha gente migrante que viene aquí o que está desamparada o que no tiene. Sí, la mayoría gente, la mayoría, sí, la mayoría gente migrante o sudamericana o del norte de Marruecos de África, o sí, eso sí. Sí, sí. O sea, la mayoría de la gente que viene a buscar es aquí, sí, esta sí, gente tiene papeles, está sin papeles o intentando arreglar su situación. Claro. Que es muy divertido porque resulta ser que si no tienen trabajo no hay papeles. Y si no tienen papeles no hay trabajo. Claro. A ver cómo lo arreglas tú eso. Y también si no tienen papeles para conseguir ayudas del ayuntamiento lo tienen más complicado también. Claro. A ver, eso es. O sea que no hacéis distinciones. Aquí, no, ninguna. Aquí todos son seres humanos y son gente a los cuales se les tiene que ayudar. Está claro. Y estupendo. Yo no sé si se nos oirá bastante bien luego, porque con esto de las mascarillas, ¿sabes? Ya, pero bueno. Normal. Luego tengo un compañero maravilloso que le pasa filtros y cosas. Porque bueno, pues estamos aquí. Vale. Hola, ¿y qué tenéis aquí? Unos papelitos que os va diciendo lo que tenéis que meter en cada caja. En cada cesta, según sea. Madre de Dios. Según sean las personas a las que va destinada, pues va, cada cesta lleva lo suyo. Sí, hombre. Yo estoy aquí en mi labor, tengo aquí una compañera. Bueno, no sé si lo sabéis tanto ella como yo, somos yayoflautas también. Muy bien, está muy bien. Vivimos en Carabanchel y bueno, pues la invité a venir. Buenas tardes, Auri. Mira, buenas tardes, Amparo. Encantada de estar contigo. Ay, nuevamente. Encantada de conocerte, digo. No, de conocerte no, de coincidir aquí en este sitio tan especial. Pues estaba ya aprovechando antes de que empiece a llegar la gente, pues para entrevistar a los voluntarios que están haciendo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya llevamos aquí un ratito. Pues ya aquí ves que es una labor muy, muy interesante. Están trabajando a tope. A tope, sí. Están llegando a muchas familias y yo que soy de este barrio, que tú también lo eres, sí. Sabemos que hay muchas necesidades que no cubre el ayuntamiento. No, el ayuntamiento parece ser que no cubre que nada. Nada. Al contrario, nos está quitando muchísimas cosas. Y no queda más remedio que ir al voluntariado, que sí, no tenía sí. Por qué, pero bueno, es una solución de momento hasta ver si conseguimos que esto se arregle, que no sabemos si un día se arreglará. Bueno, supongo que algún día se arreglará. Lo que no sé si lo veremos. Pero... Esperemos, vamos a confiar. Sí. Vamos a cruzar los dedos y hacer todo lo posible. Para que esto pues siga tirando adelante y bueno, y se arregle, por lo menos lleguemos a una situación más o menos estable. Porque hombre, lo de ahora, nada. Ya sabes que los yayos estamos en esa misión. Ya. Intentar apoyar todo lo que sea por el bien común. Y por los derechos humanos, por todas las necesidades que haya que cubrir. Y tú eres una, pues, yo de las que primeras soy, que se mueven en yo soy una yaya del Renacimiento, que lo mismo vengo haciendo entrevistas en la radio que escribo un artículo para el periódico. ¿Vales para todo? No, valgo para todo, no. Es que hay que arrimar el hombro con lo sí, que cada te comprometes uno y te interesas por todo. Ya te conozco, ya conozco tu saber hacer. Pues muchas gracias, Amparo, por invitarme y por estar aquí, que es una labor muy importante. Bueno, muy bonita, ellos. Muy bonita, tú no sabes, además esta gente aquí en unos minutos que he estado aquí, pues es están atareados. Son como máquinas. Sí, sí, no pierden. No, lo tienen no súper organizado, hasta los niños ayudan. Están controladísimo todo. Mira, ¿ves? Y bien pensado, bien distribuido. Y después la gente que viene de la calle y colabora también. Porque esto es una forma de organizarlo, pero ¿y quién aporta? Bueno, sí, según me han contado, pues hay aportaciones, o sea, también en metálico, de asociaciones vecinales, de tiendas que ceden excedentes o lo que sea, pero vamos, que sale de decir que es el pueblo el que está ayudando. Es el pueblo. Exactamente. Somos el pueblo. Que no hay tenía que ser una cosa del Estado en todos los sentidos. Ya, pero parece ser que aquí el ayuntamiento de esta zona se hace el sueco. Claro, donde hay necesidad no arriman el hombro. No, ni hay comedores, ni hay nada. Claro. Pero bueno. Bueno, pues vamos a ver qué tal lo llevamos. Pues bueno, pues lo llevaremos por lo mejor posible y gracias a esta gente que es maravillosa. La verdad que sí, se merecen mucho. Que merecen todo. Bueno, sí, son como 30, ¿eh? Me han estado contando que son como 30. Ya ves, que no y que se van turnando. Yo es que venía y he hecho una mano, pero es que yo no sé ni por dónde empezar. Estamos aquí. Voy a estorbar más que otra cosa. Sí. Bueno, pues lo que nos digan. ¿Qué? Que haremos lo que nos digan ellos, que son los que saben hacerlo bien. Pues sí, espérate que estoy mirando yo, pero es que llevamos muy poquito. A ver. Si encuentro a alguien por allí para entrevistar, que... Al fondo a la izquierda está. ¿Me pusen fotos de las cajas y todo? No, es que tampoco... Sí, ya está. Fernando ha sido la primera víctima. Bueno, pues aquí están las cajas todas preparadas en espera de que empiece a llegar la gente. Traigo las 70. Que tienen algunos. Uy. 64. Aquí debajo, cuidado. Sí. Vamos a ver. Estamos aquí cuando te mande lo que te voy a mandar. Bueno. Si tenemos que hacer algo, nos lo dices. A ver. Madre mía, qué trajín. Los pañales, esa que es la más pequeña. Es que yo no sé. Bueno, tenemos una cuenta afuera, que viene una cuenta de aquí. Yo ahora mismo alguien se puede encargar de recoger y meterle una cuenta. Esto, la gente que se quiera dirigir a vosotros de aquí cerca para hacer donaciones, para ayudar por lo que sea, ¿tenéis algún con teléfono de contacto, una página web, algún? Sí, de todo. A ver. Segundito, aquí tenemos. Esta es la revista de la asociación de vecinos. Ah, estupendo. Que os la podéis llevar si queréis. Segundito, aquí tenemos. Sí, bueno, espérate. Hay una cuenta para hacer donaciones también. Entonces, a ver si lo encontramos. Bueno, si no, yo lo busco y como siempre le pongo un poco de texto. Pues entonces lo que hago es que pues pongo la forma de contacto. Vale, estupendo. Aquí está una página web. Exactamente. Que es a la que se pueden dirigir. Una página web para dar información. Sí, para dar información, para que vean lo que estáis haciendo, etcétera, etcétera. Y, pues bueno, estupendo, pues estupendo. La cuenta de Ibercaja, que ahí llega. La cuenta de Ibercaja para hacer donaciones en metálico, aportaciones económicas, recogida de alimentos. Sí, los martes y jueves de 5 a 7 hay dos grupos. Los jueves también estáis. Bueno, supongo que este jueves. Son ese grupo 2 que está de 5 a 7, claro, este jueves no. Pero aquí hay voluntarios que recogen donaciones. Los martes y jueves para recoger para donaciones. Recoger donaciones. Físicas, por decirlo así. Exactamente, gente viene con bolsas, con carros, nos donan. Pues hay gente que dona pan, fruta. Hoy tenemos donaciones que hay cuartos de pollo y filetes de cerdo. O sea, la gente va donando lo que va viendo. Sí. Y bueno, no, porque eso es interesante, porque mejor hay gente pues que claro. No se ha enterado y entonces pues está bien que. Y luego tenemos lo que te comentaba antes, los extras que tenemos hoy, que tenemos leche de avena, yogures, huevos, zumos, salchichas. Cocido, tenemos un cocido envasado al vacío, primero y segundo, además es sin gluten. Tenemos falafel. Pues es que lo tenéis de todo. Tenemos, bueno, intentamos. Intentar. Sí, hoy la verdad es que hay mucho. La verdad es que esta semana, tenemos un par de semanas que tenemos bastantes cosillas. Bueno, además se ve que la gente con lo de las fiestas, pues la generosidad se amplía. No, ves las fiestas como son, la verdad es que. Las fiestas van muy bien surtidas y bueno, la verdad es que llevan casi de todo. Porque luego cada dos o tres semanas le vas dando sal, azúcar y café. Y va rotando un poquito, aceite, bueno, y sobre todo fruta fresca, verdura, que bueno, que les dura también patatas, zanahorias, lechugas, bueno, ahí la verdad es que hay detrás mucha gente, hay más de 60 personas que están aquí trabajando desde, ya te digo, 37 semanas con esta, y bueno, a ver cómo terminamos, ¿no? ¿Qué? Pues. Me parece que vais a tener que continuar un poquito más. Que lo de terminar, claro. Yo lo veo como muy lejos todavía, por desgracia, ¿no? Sí. Ahora esperemos que poco a poco el 21 vaya mejorando, no lo sé. Sí, tiene que ser mejor, hombre, ya verás. Porque hay que confiar que esto puede mejorar. Hay que confiar de que, bueno, que ya hemos llegado a un tope y que, bueno, claro. Y que tenemos que, por lo menos, ya que hemos tocado fondo, pues hay que pegar la patada al suelo y subir. Porque si no. Hay que confiar y que haya voluntad política, sobre todo. Voluntad política. Lo que pides, por Dios. Eso, yo es que como eso lo leo en todos los sitios ahora. Eso lo leo en todos los sitios. Voluntad política y la palabra sostenibilidad. Ahora es todo sostenible, ¿no? Que sí. Todo el mundo la usa sin saber lo que es, ¿no? Entonces hay que tener voluntad política para cambiar la situación, ni más ni menos. Y no hay colores. Lo que hay que. Bueno, hacer a ver qué es... pasa ahora con la dichosa vacuna. Sí, bueno, hombre, yo creo que va a ser todo para bien. Yo creo que la vacuna suponemos que sí, no sé cuándo nos tocará, ya nos avisarán. Sí, bueno, pero bueno, paciencia, si es que realmente las vacunas tienen su proceso y no podemos pretender... No, sí, ya han empezado. Sí, por eso, pero que tienen su proceso y hay que ir poco a poco, que esto hay que ir... Parece ser que además la que han cogido es en dos etapas, hay que ponerse dos. Y esta gente, pues me imagino que los cubrirá también, ¿o no? O no sé. ¿Qué va a pasar? Es una pregunta que me he hecho yo hoy esta mañana. ¿Qué va a pasar con la gente que no tiene papeles, pero que está aquí? ¿Los van a vacunar? ¿No los van a vacunar? Hombre, deberían de vacunarlos. Están aquí. Deberían. Claro, sí. Deberíamos de vacunarlos. Están empadronados. Yo creo que en el rastreo que se ha hecho... No, pero si están sin papeles, no están vacunados. Bueno, es que hay mucha gente que viene aquí que no tiene una situación regular. Pero no está, por supuesto, empadronada. Pues, claro. Yo creo que deberíamos de vacunar a todo el mundo que esté aquí. Debería vacunar, que es algo que... Pero personas... es algo que tiene que mover una entidad donde... Claro. Eso pues tiene que las entidades que oficiales. Que hay que atenderla, porque ellos no saben defenderse. Tiene que ser uno de los nuestros que denuncie esa situación y que tengan el mismo derecho de los demás. Hombre, tendrán que tomar alguna determinación. ¿O qué van a hacer? ¿Encerrarlos en un cine y deportarlos? Pues no se lo vamos a consentir. ¿Qué? No, pero vamos, conociendo cómo conocemos el paño. No puedo. Sí, la verdad. Sí, no. Lo van a intentar, pero nosotros. Pero intentarlo van a intentar. Cada uno en la medida de lo que pueda. Yo con esa imagen poner cartelitos, como dice una compañera, suficiente. Un granito de arena, ¿no? Claro. Grano a grano hace granito. Los hay que hacen ya cosas mayores porque tienen mucha capacidad y los demás estamos ahí dándole ánimo y aportando lo que podemos. Bueno, mira, aquí sí. A la tontería son casi 1.300 personas las que hemos atendido. Son necesarias también. Y casi 400 menores, o sea, quieras o no, este pequeño barrio se ha movido, y pero como todo Madrid, hubo un momento que había casi 62 despensas solidarias, asociaciones de vecinos que daban comida y daban ayuda. Pasa que el verano... Un momento que incluso algunos restaurantes, los excedentes también los donaban, los daban comidas. Pero claro, que... Nosotros somos más pequeñitos aquí, nuestro amigo Paco de Bar Torres hoy tiene cocido, y el cocido que le sobra lo repartimos, vendrá en un ratito si hay, y lo donará para que la gente, bueno... Hay una panadería del barrio de... Panadería, sí, no da también barras de pan... O sea, la gente... Sí, porque una de dos, o las venden porque para el día siguiente no le salen, claro. Y también es decir, bueno, las tiran, pues no, hombre. Sí. Luego también hay farmacias del barrio, aquí hay también farmacias... dan medicamentos. ...que son de toda la vida, nos dan empapadores, nos dan compresas, nos dan cosas que tienen ellos, que devuelven y nos las donan para que las repartamos. Bueno, aquí tenemos un montón de cosas. Ya, ya. Todo esto que son empapadores para discapacidad y tal, y para adultos, pues lo repartimos. En las fichas bien especificado quién necesita, cada persona pues necesita esto y se le va dando. O sea, que todo lo que demos... Sí, que no solamente es comer, sino también no, está incluida la productos limpieza. Productos de higiene. La limpieza, la para higiene. Para niños, aquí se da... champú, desodorante, jabón, gel, lejía. Y otra cosa que te voy a preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema ropa? Ropa, el problema es dónde, aquí no podemos dar ropa, no, porque tenemos que guardar en algún sitio, no tenemos sospecha para guardar ropa. ¿Pero sabéis de algún sitio donde les...? Aquí me parece que en Carabanchel, en el ECO, cogen ropa. El ECO también. Sí, le conozco. El ECO, una despensa solidaria, la despensa de Carabanchel, ahí cogen ropa, juguetes. Tienen un edificio muy grande, aquí nosotros no tenemos espacio disponible para almacenar y luego moverla y traerla. Entonces, claro, realmente claro. Es una de las cosas que no hemos podido hacer. Se quiso hacer, pero claro, cuando no puedes, pues... No se puede. Pues damos prioridad ahora mismo a lo que son alimentos, sí. Un poquito de higiene. Ya te digo, hoy tenemos más carillas para repartir. Sí, no, es verdad, en el ECO de Carabanchel sí tienen ropa, tienen libros... Claro, han hecho ahora una campaña de juguetes, también de recogida de juguetes. Y sí. Bueno, también están con la despensa solidaria de Carabanchel y Atina, que también están recogiendo. Aquí en Carabanchel la verdad es que se ha movido mucha gente y sí que siguen manteniendo un poquito el tiempo. Bueno, que eso es lo que les falta al centro de Madrid, que claro, como pues ahí cada uno va lo suyo y no, claro, y no nada. Sin embargo, pues aquí está el espíritu de barrio que... Parece mentira, pero hace mucho. Sí, aquí en la pandemia, que no se podía salir, pues bueno, se empezaron a hacer mascarillas, hacer protectores, pantallas. Aquí hemos llevado mascarillas al 12 de octubre, a las residencias que están por aquí, que hay muchas residencias de mayores, a los bomberos de Aluche. O sea, aquí se pusieron las mamás y las abuelas a hacer mascarillas con telas de sábana y la verdad es que hubo mucha... Qué vergüenza que tengamos que ser... Es lo que yo decía. No, hombre, sobre todo al principio, que sí, es que sí, hubo un despiste tal, que andaba la gente protegiéndose con bolsas de basura. Sí, sí, no, era ver las imágenes de los sanitarios. No. Que sí, no tenían... Nada, ni EPIs, ni nada, ni... No. Ni nada, o sea, que es que iban a pecho descubierto. Yo he hecho una foto, yo trabajo en el río Marañón y tengo una compañera, y esa compañera a mí me mandaba fotos que estaba con las bolsas de basura, y entonces yo que he trabajado ahí, que lo vivo como si estuviera dentro, ver a mis compañeras con una bolsa de basura, que no tiene calidad y no está aséptica. Tener que llegar a esa situación nos duele mucho, nos duele a todo el mundo. Hombre, total, es que además era la primera línea de riesgo, sí, que ese es el colmo. Si había, por ejemplo... residencias en que para que no se asustasen las visitas les prohibían ponerse mascarilla. Sí, bueno, eso pasó claro, aquí, sí, no, en no, la gran no. residencia. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Claro que pasó. Ahora hay una concentración. Claro, pasó que todas las sanitarias, todo el personal se contagió. Sí. Todo el personal se contagió. ¿En la residencia esta de General Ricardo? ¿En la de General Montijo? Sí, la gran residencia, no está aquí abajo, dentro de la No, el General Ricardo, no es la que está dentro del parque. La gran residencia. Sí, hay una concentración, porque ha habido una denuncia a la directora. Sí. Por no haber llevado a sí, sí, a los sí, enfermos sí. al pues hospital. El día, ¿cuándo es? ¿El 4? Ahora termina. Bueno, un día de estos, porque no, yo ya tengo tal ya mogollón de calendario que ya estoy por contratar a alguien para que me vea la agenda. Sí, al final tienes que llevar una agenda. Es horroroso. Te lo he pasado yo, ¿eh? Mira, concentración. Está aquí. Esta, sí. Ya la has visto, ¿no? El 4 de enero. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ricardo 177. Es la que está dentro del parque, ¿no? Está dentro, sí, de la es la que Vista está dentro de la finca Vista Alegre. Sí, ahí está. En la entrada principal, según entras a la izquierda. Está. Sí. Y yo ahí hice las prácticas. Claro. O sea que... Bueno, y van a surgir más, porque al final... Familias han acabado presentando denuncias. Van a surgir más, porque al final ha habido... Es un tema ahí muy fuerte y... Sí. Y casi los han dejado morir, o sea, es que realmente... Casi, no, los han dejado los morir. Los han dejado, o sea... Así de esto, o sea, ya es que dices, bueno, sí. Qué vergüenza. Y además es que lo peor de todo, los han dejado morir solos. Solos, que es lo peor. Sin nadie que estuviera allí de su familia, que les diera una mano, que hicieran algo, se han dejado morir solos como perros, así... Y el dolor de la familia, verlos sufrir y no poder estar con ellos, que también es que muy luego duro. Es que nosotras hemos tenido no han podido hacer duelo. Claro, es que no han podido hacer duelo. Entonces... Que tiene su proceso. Es muy duro para los. En fin, hemos pasado por circunstancias muy duras, pero bueno, también estamos pasando por circunstancias muy hermosas, sí. Como la de esta gente que está aquí repartiendo siempre de todo. Siempre hay su lado bueno. Por eso. Saca su partido. Bueno. Hola. ¿Me dices tu nombre? Sohaira Bacali. Vale. Entonces tú también vienes a echar una mano. Sí, por supuesto, siempre. ¿Y todos. Qué es lo que haces cuando...? Bueno, pues yo antes me encargaba de hacer cestas también con ellos, sobre las 4. Luego a las 4:30, 5, ya empieza a venir personas. Entonces yo pues ahora estoy en el puesto de atender a las personas con un listado y por su nombre y su documentación asignarle una cesta. Y pues... Una vez que se asignan la cesta, llamamos al personal que trae con la cesta y pues se le da la cesta a la persona y ya estaría. Sí, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí echando una manita? Pues creo que ya son 4 meses o 5. Llevo desde julio. Desde julio. ¿Y cómo te integraste? O sea... Pues yo pertenezco, bueno, soy del barrio más joven, o sea, una persona del barrio más joven, Laura, nos quiso hacer una pequeña excursión a este sitio y pues nos explicaron lo que hacen y cómo van y esas cosas y pues me gustó muchísimo y decidí venir todos los miércoles a echar una mano, claro. Estupendo. Y te marchas contenta, ¿no? Sí, súper contenta, sí, al ver que puedo ayudar y puedo echar una mano y ver a la gente que se va contenta y pues me voy muy contenta, súper contenta, sí. Sí, bueno, es que para sentirse contenta, porque no tengo cuántos años tienes, si no es indiscreción. Tengo 18. 18 años y ya está implicada. Bueno. Prometes, ¿eh? Prometo, obviamente, sí, sí, sí. Seguir en el mundo del activismo, de la ayuda, de los derechos sociales. Por supuesto, siempre que se pueda ayudar, estoy ahí, o sea, faltaría más, claro que sí. A ver. Pues no nos queda otra. Claro que sí. ¿Sabías tú que tienes por ahí dos pequeñajos que corren por ahí? Que todavía se han incorporado de más jóvenes. Me encantan, son hijos de una compañera. Sí, nosotros he entrevistado también. Hay que decir que la niña sí tiene más desparpajo. El niño se ha quedado más. Un poco timidillo, así. Sí. Bueno, sí, un bicho, ¿qué es? Un bicho, digo, pero estás todo el rato corriendo de uno para otro, ahora que te quedes callado, no, ¿qué? No paran, pero bueno, cuando... Hombre, es lógico, son niños. Sí, normal, sí. Son niños, o sea, que es muy lógico que no paren. Enhorabuena, pues, oye, muchísimas gracias, muchísimas gracias, porque de verdad. Porque tiene mucho mérito lo que estáis haciendo y no todo el mundo se presta. Nosotros siempre que veamos que alguien necesita ayuda estamos ahí los primeros, obviamente, y pues necesitamos, o sea, siempre queremos hacer más de lo que debemos y siempre pues ayudando a los demás, que es lo que más nos gusta. ¿Y te gustaría dejar algún mensaje aquí grabado para la gente? Me encantaría, obviamente. Pues ala. Pues siempre debemos ayudar a las personas porque no sabes, hoy estás bien y al día siguiente no sabes cómo vas a estar, entonces un día por ti y otro por mí, y pues no cuesta nada ayudar a los demás. Y siempre que veáis que el vecino necesita ayuda o un familiar o cualquier persona, pues estad ahí los primeros. Y pues ya está. Sabias palabras. Iros aplicando, a ver si... Algún día me vuelvo a pasar por aquí y veo más gente de 18, 17 años que en vez de estar por la calle. Bueno, un compañero va a venir ahora, que también tiene 19 añitos. ¿También? Sí. Ah, bueno, está muy bien. Sí.